El Libro de Mormón. Capítulo 1. Amarón da instrucciones a Mormón concernientes a los anales sagrados. Comienza la guerra entre los nefitas y los lamanitas. Se retira a los tres nefitas. Prevalecen la iniquidad, la incredulidad, los sortilegios y las hechicerías. Y ahora yo, Mormón, hago una relación de las cosas que he visto y oído, y la llamo el Libro de Mormón. Y más o menos en la época en que Amarón ocultó los anales para los fines del Señor, vino a mí, tendría yo unos 10 años de edad, y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo. Y me dijo Amarón, «Veo que eres un niño serio y presto para observar. Por lo tanto, cuando tengas unos 24 años de edad, quisiera que recordaras las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo. Y cuando llegues a esa edad, ve a la tierra de Antum, a una colina que se llamará Shim, y allí he depositado para los fines del Señor todos los santos grabados concernientes a este pueblo. Y he aquí, tomarás contigo las planchas de Nefi, y las demás las dejarás en el lugar donde se hallan, y sobre las planchas de Nefi grabarás todas las cosas que hayas observado concernientes a este pueblo. Y yo, Mormón, siendo descendiente de Nefi, y el nombre de mi padre era Mormón, recordé las cosas que Amarón me mandó. Y sucedió que teniendo yo 11 años de edad, mi padre me llevó a la tierra del sur, sí, hasta la tierra de Zarahemla. Toda la superficie de la tierra había quedado cubierta de edificios, y los habitantes eran casi tan numerosos como las arenas del mar. Y sucedió que en este año empezó a haber una guerra entre los nefitas, que se componían de los nefitas y los jacobitas, y los josefitas y los oramitas. Y esta guerra fue entre los nefitas y los lamanitas, los lemuelitas y los ismaelitas. Ahora bien, los lamanitas, lemuelitas e ismaelitas se llamaban lamanitas, y los dos partidos eran los nefitas y los lamanitas. Y aconteció que empezó la guerra entre ellos en las fronteras de Zarahemla, junto a las aguas de Sidón. Y sucedió que los nefitas habían reunido un número muy crecido de hombres, que pasaba aún de 30,000. Y acaeció que en este mismo año hubo un número de batallas, en las cuales los nefitas derrotaron a los lamanitas y mataron a muchos de ellos. Y ocurrió que los lamanitas abandonaron su propósito, y hubo paz en la tierra, y duró la paz por el término de unos 4 años, de modo que no hubo efusión de sangre. Pero prevaleció la maldad sobre la faz de toda la tierra, de manera que el Señor retiró a sus amados discípulos, y cesó la obra de milagros y sanidades, debido a la iniquidad del pueblo. Y no hubo dones del Señor, y el Espíritu Santo no descendió sobre ninguno, por causa de su iniquidad e incredulidad. Y habiendo llegado yo a la edad de 15 años, y siendo de carácter algo serio, por tanto, me visitó el Señor, y probé y conocí la bondad de Jesús. E intenté predicar a este pueblo, pero me fue cerrada la boca, y se me prohibió que les predicara, pues he aquí se habían rebelado intencionalmente contra su Dios, y los amados discípulos fueron retirados de la tierra a causa de la iniquidad del pueblo. Mas yo permanecí entre ellos, pero me fue prohibido que les predicara por motivo de la dureza de sus corazones, y debido a la dureza de sus corazones, la tierra fue maldecida por causa de ellos. Y estos ladrones de Gadiantón, que se hallaban entre los lamanitas, infestaban la tierra a tal grado que los habitantes empezaron a ocultar sus tesoros en la tierra, y se hicieron deleznables, porque el Señor había maldecido la tierra, de tal manera que no podían conservarlos ni recuperarlos. Y aconteció que hubo sortilegios y hechicerías y encantamientos, y el poder del maligno se extendió por toda la faz de la tierra, hasta cumplirse todas las palabras de Abinadí y también de Samuel el lamanita.